Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy en un programa en el que nos complace de tener de nuevo a Miguel, el comandante de la nave rocktubérnica, que está de nuevo al otro lado del cristal. Mucho placer, Marcelo. A mí también me complace estar nuevamente aquí después de ese el miércoles pasado, en el cual me sustituyó nuestro compañero y amigo Yoshi, que yo creo que al cual hay que darle las gracias, porque la verdad que... En fin, es un... Sí, puso la nota, como sí. Viene siendo habitual en él y en todos los aspectos que componen la vida cotidiana de Josi. Y como comandante en funciones de la nave rocktubérnica, pues no podía ser diferente. Así que ahí está de nuevo Miguel con nosotros, un miércoles más, en un programa en el que, como nota destacada, tenemos que comentar que contaremos con la presencia vía telefónica de la banda barcelonesa Santa Rita, un grupo que combina detonaciones eléctricas activadas con mucha precisión y paisajes sonoros muy propios del rock que se asentó en los años 90, cargados de tensión y que tanto nos gusta aquí en el Rocktubernio. Antes de recibir a Santa Rita, escucharemos algunas canciones y, como no, pues tenemos que presentar antes de nada también la canción que ha abierto el Rocktubernio de hoy, antes de la sintonía, una canción apropiadísima porque ha sido una noticia prácticamente de última hora, la resolución definitiva de una banda que ha marcado de manera inevitable e inapelable la historia del rock estatal. Efectivamente, ayer 1 de octubre se supo, o salió a luz, mejor dicho, que los Barricada, nuestros queridos Barry, se separan después de 31 años en la carretera y 25 discos. Parece que van a decir adiós al grupo. Parece que el detonante ha sido la marcha de El Boni, el cual va a seguir los pasos que tomó el Drogas hace 2 años. Parece que quiere centrarse en su carrera en solitario, y Alfredo, ya el único miembro que quedaba de la formación, digamos, más mítica de los Barricada, pues bueno, ha decidido ya disolver el grupo. Es una pena, la verdad que estamos todos impactados y queríamos empezar el programa de hoy con los Barricada. Además, hemos puesto una canción de su primerísima etapa. Concretamente es la canción que da inicio a su primer mítico álbum Noche de Rock and Roll, En la silla eléctrica, una canción que ha finalizado tantos y tantos conciertos de Barricada. Además, hay que decir que Zaragoza, es un honor para Zaragoza que va a tener el penúltimo concierto de Barricada, ya que el concierto que los Barri van a dar en el pabellón de Interpeñas de El Actur el día 10 de octubre va a ser su penúltimo concierto. En principio estaba programado que fuera el último, pero claro, los Barri no se querían despedir de su público pamplonica. Ellos son de Pamplona, como todos sabéis, y el 23 de noviembre en el pabellón Anaitasuna darán su último concierto, que seguro que es absolutamente apoteósico, como esperamos que sea el de Zaragoza del 10 de octubre, que yo seguro que no me lo pierdo. Pues eso, hemos querido empezar con los Barricada como homenaje a este grandísimo grupo, uno de los pilares fundamentales del rock duro del estado, uno de los grupos más queridos por todos los fans. Hemos empezado con En la silla eléctrica, y de Pamplona, de Iruña, creo que nos vamos hacia Dinamarca, ¿verdad, compañero? Eso es, nos vamos a Dinamarca a propósito de Towns Van Sant. Yo creo que ni el Drogas ni el Boni han citado nunca como referencia a Towns Van Sant. Pues seguro que no, ¿eh? Y eso casi podemos decir que les honra. Towns Van Sant era una personalidad de la música americana, un cantautor que facturaba canciones de raíces con un tono... con un tono diferente. Eran canciones que tenían una cualidad extraña y que muchos músicos de alrededor supieron apreciar antes de su muerte en el 97. Por ejemplo, Steve Earle o Guy Clark, que eran amigos y valedores de este músico tejano. Y digo a propósito de Taus Van Sant porque es un músico que tras su muerte ha sido recurrente por parte de tanto músicos norteamericanos como de fuera, incluso aquí en el estado muchos músicos incluso de escenas alineadas con la música pues más alternativa han versionado sus canciones. Ha tenido un reconocimiento póstumo que al final pues terminamos celebrando. Han sido muchos los tributos a Taus Van Sant, pero sin duda uno de los más interesantes, a mí por lo menos el que más me gusta, es el que fabricaron esta banda de Dinamarca con nombre de cantante femenina, Rhonda Harry se llaman, y que reinterpretaron en un disco titulado Tell the World We Tried las canciones de Taus Van Sant para goce de todos y le dieron un aire diferente. Es como si te vas de vacaciones a Dinamarca y allí pues en un hotel de esos que dicen que tienen 3 estrellas pero en realidad tiene una, pues hay una banda tocando en el salón del hotel y esa banda, como no puede ser de otra manera, interpreta la música americana con mucha cacharrería, con saxofón, con organillo y al final sale una mezcla distinta. Vamos a escucharlo. Rhonda Harris, la canción es Lungs, un clásico de Taus Van Sant. Won't you lend your lungs to me? Mine are collapsing. Plant my feet and bitterly breathe of the time that's passing. Breath I'll take and breath I'll give. Pray the day ain't poison. Stand among the ones that live in lonely indecision. Fingers walk the darkness down. Mind is on the midnight. Gather up the gold you found, you fool, it's only moonlight. If you try to take it home, your hands will turn to butter. You better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed herself, called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who killed the raging cancer. Steal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathing fury answers. An only son, and love is only concept. Strangers cry in foreign tongue and dirty up the doorstep. And I for one, and you too, ain't got the time for outside. Just keep your invisible looks to you. We'll tell the world we tried. Tell the world we tried. Dile al mundo que lo intentamos. Pues eso, la vida puede ser un poco mejor con las canciones de Taus Van Sant y de Rhonda Harris. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, compañero? Pues ahora vamos a escuchar un grupo que ya son nuestro especial Canadá. Nos vamos con el último álbum de los Annihilator Fest, que salió a la venta este pasado mes de agosto y que tiene varias notas curiosas. Yo creo que la más importante es que sale nuestra Pilar Rubio en portada ahí. Está como de zombie caníbal, no se sabe muy bien cómo. Pero será tuya, mía no es. Es una portada curiosa. Estaba esa leyenda urbana de que si era Pilar Rubio o no era Pilar Rubio, pero vamos, yo tengo aquí el CD y desde luego en los créditos sale ella. Es un discazo ahí de transmetal americano de la vieja escuela mezclado con ese transmetal más actual, más así, más moderno, que pues eso, que es típico de los canadienses Annihilator, el grupo de Jeff Waters, ese grupazo que ya lleva casi 30 años o 20 y pico años sacando auténticos discazos. Y la verdad que este disco está teniendo muy buenas críticas y de hecho, parece, según comentan yo, la verdad que esta trayectoria más reciente de los Anhelitos no la conozco, pero parece ser que es su mejor obra de los últimos 10 años desde que está Dave Padden en el grupo como cantante. Vamos a poner una canción en la que colabora uno de los iconos de este programa, pues como es el gran Danko Jones, también canadiense. Pero pensaba que ibas a decir que colaboraba DJ Palafox, uno de los iconos de este programa. Ese no sé cómo bueno, definirlo. Es un icono de barrio. Bueno, pues como decía, entre canadienses anda el juego, Danko Jones colaborando con Annihilator, con este Grouped, ahí os va Annihilator, su último disco. ¡Grítalo! ¡Dale! Efectivamente, sigues escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. Esto es el 101.8 del dial. Aquí nos puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y lo que ha sonado es Rapid, del último álbum de Annihilator Fest, donde Danko Jones le da ese toque bailongo tan característico del canadiense. Una canción un poco loca, un poco caótica, pero aquí a mí es una de las que más me han gustado de este álbum, que parece que es la resurrección del grupo de Jeff Waters. Y bueno, de Canadá, ¿hacia dónde nos vamos, compañero? Pues ahora nos vamos hasta Escocia. La verdad es que no sé si hasta Edimburgo o a Glasgow. Oye, tengo que comentarte que el arte, además del disco de, sí, señor, de Annihilator, sí, es tremendo, ¿no? Estoy aquí viéndolo tras el cristal y lleva una parafernalia. La portada, que, además, que lo ves en la tienda y te lo llevas a casa seguro. Que es lo que hice yo. Yo vi esta portada en tres dimensiones de la Pilar Rubio de Cannibal Zombie y dije, este disco me lo tengo que comprar porque es una pasada. Y efectivamente es una pasada, ¿eh? La verdad que es un auténtico discazo, una obra maestra del thrash metal contemporáneo. Bueno, pues eso, vamos hasta Escocia para escuchar a The Birthday Suite, que es la banda de Rod Jones, el guitarrista de Idlewild. Rod Jones aprovecha el parón indefinido de Idlewild pues para contentar su faceta en solitario a través de discos que publica bajo su propio nombre, ya lleva dos, o a través de discos más contundentes a través de esta banda que responde al nombre de Birthday Suite. Este disco que vamos a escuchar ahora es realmente el penúltimo, por lo menos en formato físico. Lo último ha sido un disco de versiones. Y en este disco pues encontramos una canción tan estimulante como esta que se titula A Can of Worms. What do you read? Bueno, pues como comentábamos antes, ahora vamos a calendar el santoral para recibir a Santa Rita. Aunque eso sí, el año cristiano lo tendréis que buscar en otra parte, porque en el Rocktubernio ya sabéis que solo creemos en Nikola Tesla y en la saturación eléctrica de Napalm Death. Hoy está aquí Santa Rita con nosotros a través de su vocalista Cecilia. Buenas noches, Cecilia, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, pues muy bien, aquí. ¿Te hemos pillado en un momento de relax o estabas haciendo la cena o estabas pues, escuchando me música? Una copita de vino, así. Bueno, pues entonces estupendo. Bueno, Cecilia, acabáis de sacar un disco, bueno, en este año habéis sacado un disco titulado High on the Seas, que es el que venís presentando y por el que todavía os quedan unos cuantos conciertos que dar en lo que queda de año. Antes de nada, ¿cómo surgió una banda como Santa Rita? ¿Cómo os juntasteis? ¿Veníais de proyectos anteriores o fue algo así como pura casualidad? Pues un poco pura casualidad. Bueno, la guitarrista y la que era nuestra antigua bajista se empezaron a juntar, vivían juntas y empezaron a tocar y a experimentar un poco con la música. Uh-huh. De ahí me encontraron a mí en una fiesta, en dudoso estado, cantando y pasándomelo muy bien. Y lo estaba dando todo. Que tenemos vocalista. Uh-huh. Y nada, y la batería Laura la encontramos por un anuncio. Ah, bueno. Uh-huh. Así que nada, nos juntamos, llevamos tocando desde, empezamos a ensayar desde 2008 y en 2009 ya nos lanzamos de lleno a los escenarios y ya sin parar. Antes de este High on the Seas habíais publicado un EP, ¿es así? Uh-huh. Ahí pues supongo que estabais tanteando pues vuestro perfil sonoro. Sí, tanteando el perfil. Uh-huh. Y experimentando sobre todo, probando y sobre todo, bueno, enfrentarse a una primera grabación. Claro. Así con aires maqueteros, que siempre está bien. Uh-huh. La grabación de High on the Seas ha sido muy diferente, ¿no? En el estudio bastante, Ultramarinos, bastante. Que por otra parte casi era pues el destino natural para Santa Rita. ¿O cómo fue lo de terminar grabando en ese estudio y la experiencia de estar allí? Porque al final se ha convertido este estudio en una verdadera referencia para los grupos de rock de aquí. Sí, bueno, la verdad es que Santi nos había visto en un concierto, así un poco de casualidad, iba a ver a unos colegas tocar. Uh-huh. a Salvaje Montoya. Uh-huh. Y esa misma noche tocábamos nosotras y llegó, nos vio y dijo su gran frase de al loro con estas. Y esa misma noche ya nos comentó que cuando quisiéramos, todavía era muy temprano para nosotras, pero que cuando quisiéramos, que él estaría encantado de grabar algo y bueno, de que fuésemos a su estudio. Y siempre se nos quedó, la verdad, en el cerebro esta historia, y teníamos bastante claro que queríamos grabar con él, también por referencias de grupos que, bueno, que habían pasado por allí, uh-huh, por su parrilla. Claro. Grupos incluso afines a aquí, que a Santa Rita, y que os gustarán, ¿no? Imagino. No, sí, More Lies, sí. Yo creo que era una banda, bueno, es un referente, ¿no? Del punk rock de aquí. Sí, por supuesto. Y nada, y sobre todo el orgullo y los nervios y todo lo que fue, lo que supuso esa grabación, que al final, pues mira, el resultado es maravilloso, increíble. Pues para la audiencia comentaremos que el disco de Santa Rita es un disco que lleva un envoltorio particular, no solo en el arte, en la tapa y en los dibujos interiores que contiene, así como, digamos, que un paisajismo ahí idílico, sino que también las canciones pues vienen asociadas a diferentes lugares o mares del mundo. Eso llama la atención, ¿no? En High on the Seas. ¿Aquí qué surgió primero? Digamos, ¿ese concepto marítimo, o primero salieron las canciones y luego salió la idea de que lo podíais englobar todo ello dentro de ese aire, pues, marítimo? Sí, o sea, fue al revés. Nació el disco, en realidad no es un disco concepto para, uh-huh, nada. O sea, primero creamos las canciones, las compusimos y bueno, hubo como muchos ensayos de ir buscándole una coherencia a esos 9 temas y, uh-huh, y a ese primer LP, que, uh-huh, para nosotras en ese momento era bastante importante. Yeah. Y buscando esa coherencia, empezamos a trabajar sobre este concepto de que quizás, también poniéndole los nombres a las canciones con cosas relacionadas con el mar, uh-huh, el mar nos sugería, bueno, nos definía muy bien el disco que queríamos presentar, uh-huh, pues creo que todo eso acabó de cerrar el LP. Sí, porque no es un disco turístico, ¿no? Digamos, es un disco más interior, paisajístico, ¿no? De viajar ahí con la mente. Sí, sí, sí, es un poco de viaje, de viaje por diferentes estados. Y que incluso del alma y de la vida en general. Claro que sí. Y además, para los que no dominamos el inglés como mi compañero Miguel y yo, las canciones tienen esa doble cualidad, ¿no? Es lo que ocurre cuando escuchas canciones que no entiendes por completo. Yo lo intuyo, veo que las letras pueden ir de una cosa, pero luego el título de la canción, todo esto es muy subjetivo, pues te remite a otra cosa bien distinta, y eso está muy bien, ¿no? A otra cosa muy diferente, sí. Mm. Bueno, diferente y no, ¿eh? O sea, también la elección no fue aleatoria, ¿eh? De por qué ponerle tal mar o tal ciudad o tal... Había un ejercicio intelectual también. Tiene su chichilla por debajo. Pero bueno, pero eso queda dentro del grupo, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco es no es ningún secreto ni nada, pero bueno, que sí que ahí ya tuvimos un proceso un poco más coherente, de decir, bueno, uh-huh, esta se llama así por esto, esta tal, esta le coincide mejor tal, evidentemente no podíamos cerrar el disco con otra que no fuera Fisterra, o sea que... Uh-huh. Estaba cantado. Estaba cantado. con una gallega en el grupo más, imagínate. Claro que sí. Las canciones de Santa Rita, además... Es decir, un poco en esa línea, un poco de viaje y tal, pues sí que es cierto que musicalmente se antojan así como muy abiertas, aunque parece que puede pasar cualquier cosa, pero luego al final son canciones que se alargan lo justo y que además al final digamos que se resuelven, ¿no? Es muy homogéneo el disco, ¿no? También no sé si esto era propósito. Yo creo que queda más a la libre percepción de quien lo escucha, porque, bueno, por lo general... suele recordar, a la gente le entra una nostalgia de los 90 cuando lo escucha, esto sí que nos, uh-huh, lo han comentado varias veces, y quizás esa homogeneidad viene por esa reminiscencia de los 90. Uh-huh. Pero después la verdad es que cada canción es un mundo. Uh-huh. ¿Y las canciones cómo surgen? ¿Hay mucha improvisación en el local o hay un armazón ahí que sirve como punto de partida? Bueno, pues es que surgen... Nuestro modo de componer es un puzzle, la verdad. Uh-huh. Trabajamos muchísimo vía internet. Somos ya, uh-huh, un grupo de interregional, de nuevos medios. Trabajamos mucho vía internet porque nuestra batería también no reside en Barcelona y tenemos que, uh-huh, ir adelantando un montón de cosas. Entonces trabajamos mucho en casa, nos grabamos y muchas canciones surgen quizás de una línea de guitarra que nos manda Natalia un día o de una base de batería, y a partir de esas pequeñas pinceladas vamos creando el tema. Y claro, evidentemente cuando nos juntamos, ensayamos las cuatro, pues le vamos dando forma. Y vamos opinando todas sobre la estructura, sobre lo que debería pasar. Lo que generalmente siempre suele quedar para el final es la melodía de voz y las letras. Pues cuando antes comentaba lo del sonido noventas, precisamente cuando Miguel los escuchó por primera vez es lo que dijo, ¿no? Lo que comentó. Me gustan, suenan muy, muy noventas. No es lo mío, dijo también, pero me gusta. Será porque, vamos, nuestra adolescencia la pasamos prácticamente en esos años, claro. Excepto la bajista, que es más joven. Y un nombre como Santa Rita también tiene alguna connotación oculta o que se pueda contar, o surgió también así. Pues últimamente ya decimos que es para que os lo preguntéis, para que tengáis vueltas a la cabeza. Que nos quedemos ahí con la duda. Para que quedéis con la duda. No, en realidad, no sé, cuando ya el grupo se conformó, nos encontramos con ese momento de cómo nos llamamos. Creo que todo grupo pasa por esa fase. Y entre que la mayoría de los nombres están ya acogidos y que no nos gustaban, y ponerse de acuerdo era un caos, y de repente se apareció el nombre de Santa Rita, porque fue así como una especie de aparición casual. Y no me acuerdo quién la había propuesto, creo que había sido Natalia, que se la había como medio encontrado leyendo algo. Y bueno, nos gustó, y nos gustó también el hecho de que, bueno, que el nombre fuera en castellano, que las canciones fueran en inglés. Y después nos pusimos a investigar sobre la santa, y la verdad es que tiene una historia bastante bastante curiosa, porque es la santa de las causas imposibles. Ah, bueno. Y nos sentimos muy reflejadas. Claro que sí, eso es muy rock and roll, seguramente. Es muy rock and roll, sí, sí. Yo creo que es la santa más rock and roll de todas, sin duda. Sí, sí. Y para Santa Rita, ahora mismo continúa ahí la temporada de conciertos, ¿es así? Os quedan, según hemos visto, conciertos por Navarra, creo, por no sé si el País Vasco. Desde ahora hasta fin de año tenemos una agenda apretadita, lo cual es muy bueno. Y creo que empezamos ahora ya a finales de octubre en Valencia, antes en Ras Matas, aquí en Barcelona. En el festival, después en Valencia, después hacemos la noche al Auder en la 2, en la por aquí en Barcelona, de Barcelona nos vamos a Lleida. ¿Y por Zaragoza cuándo vais a venir? ¿Eh? ¿Por Zaragoza cuándo vais a venir? Pues ganas no nos faltan. Tenemos muchas ganas de pasar por Zaragoza. Así que ahora que menos nos esperéis, ahí nos plantamos. Claro, bueno, pues siempre. Nosotros está bien. Si no es a lo que queda de año, pues tiene que ser a primeros del otro. Sí, sí. Porque sí, además no será por distancia. Cuadremos agendas ya. Sí, sí. Aquí no hay mar, pero tenemos ahí un río que entre temporadas es muy caudaloso, ¿no? Vale, perfecto. Compramos río. Que estamos a la hombre, a ver si os venís por Zaragoza para veros. Claro, sí. Oye, además, hay una anécdota del grupo, vamos, que me la ha contado mi compañero Marcelo, que habéis teloneado o habéis tocado con Juliette Lewis, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquello. Pues es la gran anécdota que creo que nos va a la gran anécdota. Hasta que no la volvamos a telonear o algo así. Porque esto fue, la verdad, que un golazo y una sorpresa y un movidón, porque era nuestro tercer concierto de la historia como Fíjate. Grupo. O sea, que nos sentíamos más verdes que el musgo. Y de repente nos llamaron para telonear a Juliette Lewis. Los gritos de emoción se escucharon en toda Barcelona y allí nos plantamos en la sala grande del Apolo, y fue la verdad es que la experiencia fue brutal. Lo que pasa es que estábamos tan nerviosas que creo que de poco nos acordamos. Era muy punky Juliette Lewis. Yo la vi hace años en el Azquena. La anécdota más guay es que al terminar el concierto nos la encontramos saliendo del escenario, nos paró: ostras, es la banda que estáis tocando abajo. Está, sí, ¿cómo se llamáis? Y le dijimos: Santa Rita, así con un acento inglés para que nos entendiera. Santa Rita. Bueno, se empezó a decir que la había encantado, que no sé qué, no sé cuánto. Y a mitad de su concierto, ella generalmente hace un concierto muy seguido, muy continuado, a mitad de concierto paró y para felicitar, bueno, para saludar a los teloneros que llevaba ella fija en toda la gira europea. Y de repente nos hizo una mención que, bueno, que... que nos quedamos flipando. Estamos en el público ya disfrutando del concierto y nos mencionó, ¿y habéis conocido, habéis escuchado a la banda Santa Rita? Y todo así, ¡wow! Además con una pronunciación perfecta, ¿no? Sí, sí, sí, lo pronunció muy bien, todos lo entendimos y sobre todo nosotras. Pero bueno, eso ya te digo, quedó allí en el por el 2009 y estamos, pero empezando, es que era nuestro tercer concierto, imagínate. Oye, pues Cecilia, muchas gracias por haber acompañado esta noche a mi compañero y a mí aquí en el Rock Tubernio. Que sepas que nos ha gustado mucho este High on the Seas. Le está abriendo nuevos horizontes a Miguel. Muy bien, muy bien. Que los necesitaba, desde luego. Sí. Esperamos verlos y vamos por Zaragoza en primera fila. Claro que sí, seguro. Eso desde luego. En los próximos meses vamos a estar aquí dando mal hasta que vengáis de Zaragoza. Perfecto. Así que os mi esperamos. Compañero es muy pesado, pero muy pesado. Pues nada, nos encanta que seas pesado. A ver si nos invita por ahí a tocar. Claro que sí. Bueno, gracias Cecilia y un abrazo y bueno, y mucha suerte con los conciertos, que siga todo muy bien, ¿eh? Vale, igualmente, pues nada, un abrazo. Venga, chao. ¿Qué canción va a sonar a continuación, compañero? Pues ahora vamos a escuchar Fiji. Vamos allá. Can get in a dream, I'm insomnia, come a sleepwalker. Cause there is anything to make me go for war. The way he looks with his skinny jeans, the way he looks, it makes me crazy. Cause there is anything to make me. Cause there's anything to make me go for war. The way he looks with his skinny jeans, here comes your fool. Bueno, pues ahí estaba Santa Rita, encarnada para la ocasión en su vocalista Cecilia, que nos ha visitado esta noche en el Rock Tubernio. Una entrevista muy interesante, sí señor. Y ahora, después de Santa Rita, vamos a recordar nuestro momento más glorioso de la semana pasada, que fue sin duda el jueves cuando, siguiendo con esa terminología de vírgenes y apariciones y santas y años cristianos, pues se nos manifestó ahí en todo su poderío divino, y estamos hablando de Lockup. Efectivamente, el jueves estuvimos viendo a Lockup, la formación alternativa del carismático bajista de los Napalm Death, Shane Embury, el cual está rodeado de unos fantásticos músicos que han tocado en grupos como At the Gates, Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Brujería, o sea, en lo más, no sé cómo definirlo, más duro, más salvaje del panorama. La verdad que fue un concierto de una hora, se vaciaron, fue un concierto absolutamente impresionante, y la verdad que yo tengo que decir, parece un sacrilegio, tengo que decir que casi me gustó más que el de Napalm Death el año pasado, macho. A mí me gustó más, ¿sí? las condiciones eran mucho más cómodas, estábamos ahí mucho más, con mucho más espacio para desarrollar, claro, nuestros movimientos. También es verdad que los Napalm lo petaron, la Sala López, si no recuerdo mal, ¿no? La Sala López fue. Sí, en la López. Y los Lockup, pues bueno, ahí estaban en... Aquí estaban pues un poco más en familia. Estábamos unas 70 personas o así. En una sala como bailando, explosivo, muy el apropiada. Explosivo, bailando pogo ahí a tope, tenías tu sitio ahí para dar tus botes, sí, para dar tus saltos. Y yo creo que nos encandiló a todos el Thomas Lindberger, el cantante. Joder. Con esa relajación, ese stop on, esa especie como de interruptus ahí que manejaba también entre canción y canción, se hacía sus comentarios y luego, como decía mi compañero, se vaciaba. Y luego ese buen ambiente que había entre los miembros del grupo, ¿no? Sí, sí. Se notaba que no tenían esa presión de tener que estar ahí tocando con esas, sí, parece que bandas. Parece que iban a pasárselo bien, ¿verdad? Vamos, sin ninguna duda. Vamos a tocar unas cancioncillas, nos lo pasamos bien, sí. Enseñamos a estos chicos lo que sabemos. El caso es que Miguel y yo acabamos como... como se acaban las grandes noches del rock and roll, sí. O sea, comprándote camisetas. Acabamos con una camiseta cada uno. Y en un bar cutre, pues a las tantas de la mañana. Sí, celebrando. La verdad que fue un acontecimiento, el concierto de los Lockup, que venían, bueno, presentándonos, porque ya tiene 2 años, pero vamos, venían a anunciar un poco su último disco, Necropolis Transparent, que es, yo creo, que el disco del cual vamos a pinchar una de sus canciones, concretamente la segunda, que creo que sonó en el concierto, Accelerated Mutation. Vamos allá, eso hay que escucharlo. Pues venga, con todos vosotros, Lockup. Prepararos. Yeah. Bueno, pues esto no eran las hélices de un Tomahawk a punto de seccionarte la cabeza, sino que eran Lockup, el nuevo icono rocktubérnico de aquí a la posteridad. Y vamos terminando, ya nos queda solo un tema y bueno, pues nos emplazamos para la semana que viene. Efectivamente, lo que va a sonar a continuación y para finalizar el programa es Ushuaia, aprovechando que este próximo sábado van a estar actuando en versión acústica, todo hay que decirlo, este próximo 5 de octubre a las 10 de la noche en el Arena Rock, presentando en acústico su último álbum Santos y Diablos, del cual todavía los del Rocktubernio no lo disponemos, pero próximamente dispondremos de él y os pincharemos algunas cancioncitas. Bueno, vamos a irnos a su álbum, que es mi preferido, con bastante diferencia además, su álbum del año 2008, Destino Perdición. Y para finalizar el Rocktubernio de hoy va a sonar nuestra revolución. Desde aquí os emplazamos al próximo miércoles para que nos escuchéis y seguro que disfrutéis con el setlist que a lo largo de esta semana mi compañero y yo prepararemos para el Rocktubernio del próximo miércoles. Buenas noches, disfrutar de esta semana, disfrutar de las fiestas del Pilar y con todos vosotros Ushuaia para finalizar el Rocktubernio. Adiós amigos. Estamos por el rock and roll. Tal vez suene extraño, pero hoy en día es la peor opción. Nadie me dijo que fuera fácil, por eso no pregunté. El tiempo corre sin importarle lo que venimos a hacer. Ya no quiero estar así otra vez. Darme donde